despierto con miedo a poner los pies en el mundo, fracaso seguro, no dudo. A enfrentarme otro martes con la guitarra y el tiempo que queda para el próximo bolo, y es que me da hasta de enterar. Y sentir, qué ironía, que lo mismo que me mata me da la vida. Es fatal, y aunque parezca tranquilo y que sea mentira, este mal que les canto va a acabar conmigo un día. Tengo nervios de mil colores para poner un mercado y un estadio de canciones que todavía no he inventado. Tengo encogidos los cajones donde guardo mil proyectos, mil regalos. Pero este jodido miedo a sentirme desnudado cuando digo lo que pienso. En el mundo, fracaso seguro, no dudo. A enfrentarme otro martes con la guitarra y el tiempo que queda para el próximo bolo, y es que me da hasta de enterar. Y vivir sin probar qué forma cogerán los sueños cuando se hacen realidad. Tiene un precio por descontado que tenía que pagar, y aunque parezca muy alto, es peculiar. Con un micro al oído me cuesta esta canción y una diarrea. Esta canción y una diarrea. Tengo tanto que decirles al mundo y al universo, y no espero que me escuche, es porque estallaba dentro. Y no es rabia o alegría, es de lo poco sincero que hay en mí. Con un micro al oído me cuesta esta canción y una diarrea. Esta canción y una diarrea.